Muy buenos días, las 11 de la mañana con 2 minutos. Damos inicio a un nuevo encuentro aquí en la frecuencia de Radio María de la Paz, a nuestro programa Con Biblia en Mano. Como todas las mañanas de viernes, nos encontramos en 105.3 MHz para hablar de temas muy interesantes y muy importantes en nuestra vida de católicos, en nuestra vida de cristianos, de seguidores de Cristo. Y lo hacemos siempre tomando en cuenta lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y para eso también está con nosotros el párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Villa Mercedes, el padre David Especchiale, a quien le damos los muy buenos días. Padre, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Buenos días. Bueno, acá muy contento de poder compartir, como decís vos, estos temas que nos enriquecen y que dan motivo para que vayamos creciendo en la fe. Bueno, y justamente como usted lo dice, el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esto de crecer en la fe, ¿no? Vamos a hablar del punto de partida, ¿no? De lo que sería el primer día, como hijos de Dios. Hoy el padre David nos trae un tema muy interesante, el bautismo. Cuando entramos a la iglesia oficialmente, cuando empezamos a ser hijos de Dios, ¿no? Cuando entramos a ser parte de este cuerpo místico. Así es, Nelson. Sí, realmente con el bautismo es el primero y más importante de todos los sacramentos, por el cual no solamente se nos perdonan los pecados, sino también se nos da la vida de la gracia, se nos da el Espíritu Santo, el sello que nos pone el Espíritu Santo, que se le llama el carácter, nos deja sellados el alma para gloria nuestra, para tener ese sello de Dios en el alma. Así que, bueno, es el sacramento que nos da es la puerta de entrada a la iglesia y la puerta de entrada como hijos de Dios. Yo quería tratar acá, normalmente se suelen hacer algunas objeciones sobre el bautismo, sobre todo el bautismo a los niños. Se dice, ¿por qué los católicos? Solemos escuchar, ¿no? ¿Por qué los católicos bautizan a los niños si estos no tienen pecado todavía? Y además de eso, ¿por qué se los bautiza si todavía no han llegado al uso de razón? Que elijan ellos cuando sean grandes. Bueno, entonces acá vamos a contestar desde la Sagrada Escritura, interpretando correctamente los textos. En primer lugar, por lo que dice que no tienen pecado, eso no es verdad, porque todos nacemos con el pecado original, así llamado. Lo dice el Salmo 50, versículo 7, lo dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. O sea, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, no somos concebidos como hijos de Dios todavía, sino que somos concebidos con pecado. Heredamos el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Por lo tanto, cuando nacemos, por más lindos, por más bonitos que seamos, que sea una criatura, por más bien de salud que esté, todavía tiene la mancha del pecado original en su alma que la afea. Entonces necesita de ese lavado, que es son las aguas del bautismo, para purificar ese pecado original. Lo dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. ¿Ves? Por el pecado de un solo hombre, todos los hombres han sido constituidos pecadores. Es el pecado que heredamos de Adán y Eva. Por lo tanto, necesitamos del bautismo. Y en cuanto a que los niños son bautizados antes del uso de razón, ¿por qué se los bautiza antes de que tengan uso de razón y no se espera a que tengan la edad ya suficiente para que ellos mismos puedan elegir lo que quieren? Bueno, yo les pregunto, con ese criterio, un niño tendríamos que esperar para que él elija, porque si no se le está imponiendo algo que él todavía no conoce. ¿Por qué no le esperamos que tenga 6 años, 5 años, a ver si quiere tomar leche vital o algún otro alimento que a él le gusta? En cambio, los padres le dan el alimento que consideran que es bueno, que es lo mejor para él, cuando todavía el niño no tiene la capacidad de elegir. Bueno, en tanto, si en un tema tan tan humano como es la comida, bueno, tanto más en el tema espiritual, que es fundamental. Los padres lo quieren y la iglesia lo quiere a ese niño hijo de Dios. Después se encargarán de formarlo, de darle una buena fundamentación, pero mientras tanto ya es hijo de Dios. Eso usted precisamente lo mencionaba, es una de las objeciones más comunes, ¿no? Sí. Respecto al tema del bautismo de los niños, y se aplica perfectamente incluso hasta preguntarle si quiere ir a la escuela, claro. Si quiere ir al médico, si quiere vacunarse, ¿no? Claro. Quien vela por la salud integral, quien vela por ese niño integralmente, son los padres, ¿no? Claro. Entonces también a ellos es incluso a quienes se les pregunta y se les interpela sobre el compromiso que tienen de mantener ese niño sano en todo su ser, ¿no? Incluso, bueno, en el alma, ¿no? Por eso mismo, uno que sabe que es bueno, claro, ¿cómo no lo va a bautizar? No es algo relativo ni es algo de menor importancia, para nada. Al contrario. Exactamente, al contrario. Lo más importante es ser hijo de Dios. Y es lo primero que uno quiere ser hijo de Dios. Además de eso, la Sagrada Escritura dice que no solamente se bautizan adultos, sino que también se bautizan niños. Lo dice ya en épocas de la comunidad primitiva. Ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, cuando San Pedro va a ser liberado de la cárcel, el carcelero, el que lo tenía ahí preso, se bautizó juntamente con su familia. Le dijo, de hecho, así: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué implicaba esto? Que tú y tu familia, según la costumbre de los tiempos antiguos, la familia abarcaba los papás, los hijos, los servidores y los esclavos. Es decir, que la fe del padre, o con la fe del padre, se aseguraba también la fe de los demás miembros componentes de la familia. Así que, en este sentido, cuando el padre aceptaba la fe, la aceptaba por toda la familia. Después también tenemos que decir, hay otro tema que es importante también, que el bautismo no sirve solamente para quitar el pecado, no es solo el único efecto que produce el sacramento del bautismo, sino que confiere el Espíritu Santo. Porque si sirviera solamente para quitar el pecado, entonces Jesús no hubiera recibido el bautismo, porque Jesús no tiene pecado. Pero lo recibió porque con él recibió el Espíritu Santo. Como dice Marcos 1:10, dice: luego, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión, los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Es por eso que los niños no solamente se les perdona el pecado, sino que también reciben el Espíritu Santo y reciben la gracia de Dios y todos los dones del Espíritu Santo. Por eso es que es importante el bautismo, porque además de eso viene a habitar el Espíritu Santo. Uno, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿o no sabéis acaso que sois templos del Espíritu Santo? Nos convertimos en templo, es un templo viviente una persona en el día de su bautismo. Por eso el niño es bueno que reciba lo antes posible el bautismo. Es más, acá ahora me viene a la mente algunos ejemplos de personas, que de santos que han recibido el bautismo de muy pequeños. Por ejemplo, Santa María Goretti lo recibió al otro día de nacida, y San Juan Pablo II también, así digamos al día o al día siguiente recibió el santo bautismo. Por eso un padre cristiano tiene conciencia de recibir el bautismo, que el niño reciba el bautismo lo antes posible, no demorarlo, porque mientras tanto no recibe el bautismo, no es hijo de Dios, porque no ha recibido el Espíritu Santo. Por eso la importancia. Bien, eso me trae también a la mente, padre, el hecho de que en estos tiempos en los cuales vivimos, al bautismo se le ha ido confiriendo una cuestión de festejo, ¿no? Claro. Y se espera que el niño esté un poco más crecido, de que ya vengan los padrinos, claro, de que ya no llore tanto, ¿no? O de tener la oportunidad de decir, bueno, vamos a juntar unos pesos y vamos a hacer una buena fiesta, ¿no? Es como que el bautismo, que es una excusa, dicho así, aplicando esa palabra, se transforma, digo, en una excusa para una reunión de tipo social, ¿no? Sí, tal cual. Y eso también me hace pensar en la importancia, no solo del sacramento, sino de aquellos que son parte del sacramento. Los padrinos, los padres que deciden el bautismo de ese niño, y que, en muchos casos, y usted posiblemente coincida conmigo, una vez que lo bautizamos, ya está. Ya cumplimos, ¿no? Ya cumplimos el trámite. Claro, y nos desentendemos del tema hasta que el niño esté en condiciones de ir al primer año de comunión en catecismo, ¿no? Y ese lapso de tiempo es como que nos desentendemos, ¿no? De ese niño, ¿no? Y bueno, siendo que es un paso de tanta trascendencia, ¿no?, en la vida de... Sí, y aparte de eso, los padres, la primera pregunta que el sacerdote hace cuando va a bautizar, les dice, ¿son conscientes de que tienen que educarlos en la fe, de acuerdo a la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, sí, somos conscientes, sí, dicen los papás. Y a los padrinos se les pregunta, ¿y ustedes están dispuestos a ayudar a colaborar en la educación cristiana de este niño? Sí, somos conscientes. Bueno, o sea, y eso lo pone la Iglesia, esa pregunta, al principio del rito, como diciendo, si no sos consciente de que lo tenés que educar en la fe, yo no lo puedo bautizar. Por eso es que es fundamental que los padres tomen conciencia de la importancia del bautismo, de que esa fe que han recibido, ellos tienen que ir alimentándola, tienen que ir haciéndola crecer, tienen que ir formándola, tienen que ilustrarla, enseñarle la señal de la cruz, los nombres de Jesús, de María, enseñarles el Evangelio, los mandamientos, etcétera. Es decir, tienen que ir educándolos en la fe. Bien, por eso yo creo que es fundamental lo que el padre David nos dice, ¿no? Tomar verdadera conciencia de lo que significa el bautismo. Así es. No es un acto administrativo, no es una ocasión de... Un trámite. No es un trámite, no es la excusa ideal para juntarnos con los parientes, con los abuelos, con los amigos, y comernos un asado, no. Hay cosas mucho más trascendentes y de mayor peso en este acto, ¿no?, en este momento. Así es. Bueno, también siguiendo con el tema, también el bautismo, dijimos, nos perdona el pecado, además de eso se nos confiere el Espíritu Santo, el gran don del Espíritu Santo que nos da la gracia de Dios y nos hace hijos de Dios. Además, por el bautismo entramos a participar o entramos a ser miembros de la Iglesia. Es decir, cuando una persona se bautiza, entra formalmente a ser un miembro de la Iglesia. Así, por ejemplo, para recordar el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 47 al 48, ahí es cuando Cornelio y toda su familia, San Pedro comenzó a predicarles y cayó, dice, sobre ellos el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Entonces, San Pedro lo mismo dice que se tenían que bautizar, porque no solamente se recibe el don del Espíritu Santo y se perdonan los pecados, sino que además por el bautismo uno ingresa a la Iglesia. Es por eso que San Pedro dijo: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Es decir, que mediante el bautismo entraron a formar parte de la Iglesia de Cristo, ¿no? O sea, no solamente recibieron el Espíritu Santo y se les perdonaron los pecados a todos los miembros, sino que además los mandó, ya que habían recibido el Espíritu Santo, bueno, lo mismo se los mandó bautizar para que formaran parte oficial de la Iglesia, como miembros efectivos. Bueno. Bien, si usted tenía algo más, pues yo tengo una pregunta que no sé, tal vez usted la tenga anotada para el final. Respecto a algunas situaciones particulares a la hora del bautismo. Casos de emergencia. Ajá. Casos de enfermedad, casos de, usted sabe, en una situación de una maternidad donde, bueno, no hay tiempo, no hay un sacerdote a mano, ¿qué puede hacer el laico? Claro. Bueno, ahí está lo que se llama el agua del socorro. Cuando no hay un sacerdote y hay una situación de urgencia, que el niño está arriesgando, está peligrando su vida, entonces la enfermera o la misma madre o el padre del niño tomará un poco de agua y la va a derramar sobre la cabecita de la criatura, y entonces le dirá el nombre. Pedro, por ejemplo: Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando menciona cada una de los nombres de las tres divinas personas, le echa un chorrito de agua sobre la cabeza. Al decir el nombre del Padre, un chorrito de agua; del nombre del Hijo, otro chorrito; y del Espíritu Santo, y otro chorrito de agua, con lo cual queda bautizado. Bien. Ese niño ya está bautizado. Después, si muchas veces inclusive han mejorado su salud, después del bautismo, los niños. Después se le completan los ritos, el resto de los ritos se le completan en la Iglesia, pero al menos ya está bautizado. Bien, por lo tanto, bien. Fuera de riesgo. Es justamente eso, es un bautismo total y absolutamente válido y que tiene, bueno, la significancia que se le da en un templo, ¿no? Por sí, supuesto. Sí, está bien. Bueno, y otro tema que es interesante, que ¿por qué nosotros no nos bautizamos en el río? Ya que Jesús se bautizó en un río, entonces todos nos deberíamos bautizar en un río. Y esto no es así. O sea, nosotros estamos obligados a cumplir todo lo que ordenó Jesús, pero no todo lo que Jesús hizo materialmente. Sería imposible, por otra parte. Claro, porque si no tendríamos que, en primer lugar, vestirnos como Él, comer las mismas cosas que Él, hacer los 40 días de ayuno en el desierto. Esa sería la parte más difícil, ¿no? En el desierto, igual que lo hizo Jesús. Tendríamos que morir en la cruz, igual que Jesús. Es decir, Tendríamos que hacer una imitación de su vida materialmente, y ese no es lo que quiere el Señor. Bien, le hago una pausa. Yo he visto en otras corrientes de fe donde se hace el bautismo por inmersión, sí, ¿no? No en un río, pero bueno, imitando tal vez un poco lo que fue el bautismo del Señor en el Jordán. Nosotros dentro de la Iglesia Católica ese tipo de cuestiones no se acostumbran a hacer, pero lo hemos visto. Es más, yo he visto, lo voy a decir, no voy a decir dónde, se dice el pescado y no el pescador. He visto en algunos lugares hasta una pelopincho, sí, sí, donde se hace ese, se intenta recrear lo que fue el bautismo del Señor, sí. Bueno, y en otros lugares, en San Rafael, yo lo he visto que lo han hecho en el río Atuel. El río Atuel, algunas iglesias pentecostales han hecho todo una movida y han bautizado gente en el río. Así es. Entonces, Jesús no dijo nada acerca de la manera cómo realizarlo. O sea, Jesús se bautizó de esa manera, por inmersión, pero no dijo nada de cómo realizarlo. Lo que encontramos en la Biblia son formas prácticas, ejemplos de cómo realizar, pero modelos, pero no son leyes obligatorias para todos y para siempre, y en todo tiempo y en todo momento. O sea, no son obligatorias estrictamente. Por ejemplo, si es necesario bautizarse por inmersión, ¿no? Entonces, el día ese de Pentecostés, cuando se convirtieron 3.000 judíos, no tenían un río cerquita. No. No había ni una pileta, ni nada. No había nada, ni piletas, ni nada. Entonces, ¿cómo se bautizaron esas 3.000 personas? De un modo mucho más sencillo. Porque dice, y se bautizaron en aquel día 3.000 personas. O también, por ejemplo, cuando Cornelio, Hechos 10... 47-48, se convirtió, él y toda su familia. Tampoco tenía un río cerquita para bautizarse, ni tenía una pileta, ni tenía una cosa así. O el carcelero, que decíamos recién, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23. No tenían un río a su disposición. Por eso es que la Biblia, cuando habla del bautismo por inmersión, está presentando una modalidad y no una ley. O sea, no es obligatorio hacerlo así, sino que simplemente, si uno lo dispone, bueno, lo puede hacer. De hecho, la Iglesia en los primeros siglos bautizaba por inmersión, pero por motivos prácticos se hace el bautismo tal cual se hace en el día de hoy. Por eso, según los tiempos y los lugares, se establecen las maneras prácticas para realizar este sacramento. Pero, de hecho, no hay un... con tal, lo importante es que haya una persona que se bautice y que haya agua. Jesús Bien. Dijo, el que no renazca del agua y del Espíritu Santo. O sea, tiene que haber agua y la persona que va a recibir el Espíritu Santo y se le perdonen los pecados. Las demás cosas son totalmente accidentales, que sean una pileta, que sean un río, que sea por inmersión, que sea simplemente por, digamos, como se hace el modo ahí actual en la cabeza, con una jarra que se le derrama agua en la cabeza a la persona que se bautiza, en fin, eso ya es secundario. Bien, otra cosa que es también real y también lo hemos visto, es el bautismo en los adultos. ¿El bautismo? En los adultos. Ah. Que lo hemos visto también, bueno, de gente que por distintas situaciones de vida, ¿no? Nunca se pudo bautizar y se han bautizado ya con entrado en años, ¿no? Sí. Y eso, bueno, creo que es el mayor testimonio de gente que por su propia voluntad, ¿no? Han querido recibir ese sacramento y ya ser parte más formalmente del pueblo de Dios, ¿no? Claro. Sí, en ellos evidentemente, como son ya adultos, el niño no todavía no tiene uso de razón, por eso es que lo suplanta la fe de los padres y de los padrinos. ¿Es un rito distinto, padre? No, de ningún modo, es el mismo rito. Uh-huh. Los adultos, sí, como ya tienen uso de razón, uh-huh, precisan que se los forme, que se les dé una formación. Una catequesis previa, sí, por supuesto. Una catequesis previa. Y después recién viene el bautismo. Bien. Pero no, el rito es exactamente el mismo. Bien. Y he visto que es gente que se ha bautizado y automáticamente después ha recibido la primera comunión. Claro, uh-huh, exactamente. Inmediatamente después. Es que se hace así. Las personas que se bautizan así de grandes se le dan todos los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y comunión. Bien. Pavá de batacazo, ¿no? Así salen, pero a convertir gente. Claro, sí, con toda la fuerza. Con sí. toda la fuerza. Bueno, padre, nos quedan 2 minutos y como siempre los dedicamos a que nos cuentes cómo están las cosas por la parroquia, los avisos parroquiales, lo que se venga en la semana y bueno, y por supuesto para el final su bendición. Bueno, a ver, esta semana tenemos celebraremos el martes la misa a las 17 horas por los difuntos del mes. Uh-huh. Así que eso. Y también esta semana, a ver, ¿qué fecha estamos? Hoy estamos el día 4 de septiembre, padre. Bueno, viernes 4. Bueno, sí, eso sería el aviso más uh-huh importante. Bien. Porque después San Expedito todavía no lo tenemos. Bueno, sí recordar los sábados en la misa de la tarde, previo a ellos se rezan las 12 estrellas de la Virgen. Bien. A las 16:30 y después a las 16:45 el rezo del Santo Rosario. Bien, previo a la misa a la hora 17. De las misas de la hora 17, perfecto. Sí. Bien, sé que también está, se acerca la fiesta de los dolores. Sí. Ya estamos. Mañana comenzamos con la novena. Con la novena, sí. La sí, novena sí de la Virgen de los Dolores. Uh-huh. Así que mañana a las 16 horas invito a toda la gente para que participen de la fiesta de la novena de la Virgen de los Dolores. Y bueno, será por supuesto a las 16 horas mañana, pero del resto durante la semana es a las 15 horas el horario de la Santa Misa. Los domingos va a ser a las 16, pero los durante el resto de la semana a las 15 horas la Santa Misa. Bueno, muy bien, le mandamos un cariño muy grande a esa querida comunidad. Exactamente. Tenemos muchos muy buenos amigos en la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores. Hermosa comunidad. Por supuesto que sí, muy muy trabajadora. Muy trabajadora. Sí, es cierto. Bueno, padre, y lo último, vemos que Caritas va viento en popa, se está trabajando. Sí. Quien pase por la vereda ya ve, se está trabajando mucho en el frente, los albañiles están a full. Sí, se está revocando, ya el interior se ha terminado y ha quedado muy bonito, muy lindo. Bien. Ya están poniendo las estanterías, se las están pintando, se está dejando realmente muy lindo. Y ahora se está revocando por afuera, que estaba bastante deteriorado. Bien. Así que, bueno, la fecha de apertura de Cáritas formalmente va a ser el 17 de septiembre. Ya hay fecha. Sí, perfecto. Ya tenemos fecha. Así que vamos a comenzar a brindar ese hermoso servicio que es el servicio de Cáritas a la comunidad. Bien, ya después indicaremos los horarios en los cuales va a funcionar, por supuesto, ¿no? Exactamente. Y que la gente pueda acercarse, la que necesite y también la que pueda ayudar, la gente que puede colaborar y ayudar para que pueda encontrarse con la gente que va a estar trabajando. Así es. ¿Cómo marcha la santería? Bueno, muy bien. Ahí está. Mucha gente interesada, mucha gente que compra imágenes o rosarios. Sí, está muy bien. Ahí está atendiendo Alfredo. muy entusiasmado, con muchas ganas. Y bueno, de a poco se va afianzando. Por supuesto, por supuesto. Bueno, padre, para el final entonces nos queda, si no le queda algún avisito más, no. Vamos entonces ya a cerrar el programa con la bendición. Pero cómo no, muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre, ha sido un placer, por supuesto. Nos encontramos dentro de 7 días, si Dios así lo quiere. Si Dios quiere, Nelson. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y agradeciéndote por tu atención, por tu buenas preguntas. Y bueno, y un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de Radio María de la Paz. Les reiteramos que este programa se emite nuevamente el martes a la hora 20 y por supuesto están invitados a la emisión en vivo el viernes que viene a partir de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos y que Dios nos bendiga a todos.